verte y se pierde en el mar. Es el caleuche, un barco fatal, navega sin rumbo y sin recalar. Hoy día en Coquimbo, mañana en Caná, de aquí para allá, de allá para acá. La gente al verle grita al pasar, caleuche, caleuche, no me hagas mal. Alguien dice que en el timón